nada, mi nombre es Juan Regidor, soy músico patagónico y estoy presentando mi segundo disco solista que se llama El Espejo de los Días en la ciudad de Buenos Aires. Voy a estar tocando con mi banda el jueves 22 en Liverpool, es un bar en Palermo, están todos invitados. Va a ser un show que mezcla géneros como el pop, el rock y el folclore. Si quieren escuchar más pueden visitar mi web, que es juanregidor.com.